jiu-jitsu. Claro, por no vendarse bien. Ah, te voy a comprar unas vendas. Por no venderse, me encanta. Es chévere, la muñeca toca protegerla harto. Claro, claro, eso toca juiciarse, toca. Sí, sí, eso sí. No es como pegar. Ay, no, no, ahí tiene su cuento. Bueno, sí, pues. Sí. Pónganse cita, ¿qué día? El otro lunes. Ya. Bueno, ¿a qué hora? Seguro. 6:30. ¿De la tarde? Solo puedo hacer ahora. Ah, bueno, hágale. Yo sí. Queda cerca, una horita. Firme. Mira que esos planes, si le gustan, bueno, sí, encanta. Claro, porque pues es que ejercicio. Pues es que hace 10 años el plan a las 6:30 era. Happy hour. Sí, era volverse. Volverse un 8 bebiendo con los amigos un lunes. Ahora es boxeo. Ahora es, no, nada. Volverse un 8, pero. Pero en boxeo. Entrenando. Muy bien. Los son mañanas en la X-1039. Bueno, Bruno Mars ya dijo, bueno, estoy feliz porque por fin voy a poder pagar las deudas. Que lo no. Lo dijo en una historia, te la mandé. Que sí, la mandó. Eso que. Es el artista más reproducido en. 2025 en streaming. Sí, y lo logró con sus dos canciones colaborativas, con la de Lady Gaga, con Rosé, además. No, y con la otra, con la nueva, con la cochinada esa que sacó, ¿sí?, de Sexy Red. Con la, claro, que. Y también anunció que extendió su residencia en Las Vegas. Y dice, ya estoy cerca de pagar mi deuda. Es que está, ¿cuánto es que, ¿cuánto es que está debiendo? ¿80 millones de dólares? Es que a uno que no, a uno le va, uno habla como le va en la fiesta. Bueno, no, que siga. 80 millones de dólares debe ese man, claro, en deudas producidas 50, por, dicen. Por juegos, mujerzuelas. Claro que no, juegos de azar. Juegos de azar y mujerzuelas. Pero él es un fantástico artista. Ah, no, él es un fantástico artista con un leve problema de juego. Adicción. Chiquitico. Con una leve adicción. Por tal supuesto vez se ríe de él mismo, hace el chiste. Claro, él seguramente. Algo tendrá. Tiene ganado. Mejores relacionistas que Selena Gómez para redes sociales, eso sí es seguro. De acuerdo. No, todo muy mal. Todo muy mal. Ahí por ahí un congresista dijo, bueno, pues depórtenla. Eso, y además que quitó. No sé qué congresista dijo, pues si es tan infeliz aquí, si le parece que su gente está siendo maltratada, pues deportémosla. Está pidiendo un congresista estadounidense deportar a Selena Gómez. El tema es que Selena Gómez es gringa. Pues sí, es que nada tiene sentido. Es que todo es un absurdo. Todo es muy, ¿no?, raro. ¿Por qué decidió hacer ese video? Mira, a Sam Parker. Sí, a Sam Parker. Oh, señor Parker, gracias por la risa y la amenaza. Así le escribe ella después de haber puesto todo eso. Y pues uno sabe que no está bien cuando lo sale a defender Flavor Flav. Flavor Flav de Public Enemy salió a defender a Selena Gómez. Sí, no, oh, que está God. Bien, que ella es valiente, que no sean así, que no la matoneen, que sale a apoyarla. Qué pecadito. Todo tan innecesario, hay muchas maneras. Y tan conducido por el privilegio también. Porque es que una de las cosas que uno ve es que lo que decían varios observadores de cultura y fabricadores de memes en redes sociales ayer, es norteamericana, cállese. Sí. Aunque ¿cuál entonces, mi gente? Su papá era mexicano y la abandonó, o sea, nunca estuvo ahí, usted nunca ha estado en México, y encima de eso está nominada a mejor artista o a mejor actriz por Emilia Pérez. Es que todo es absurdo, es un nivel. No hay coherencia, y entonces él salió y dijo que otra vez, esta mujer siempre es tan valiente para compartir su verdad. Completamente innecesario, ya puede hacer. ¿A qué horas tuiteó eso? A las 3:45 de la mañana, Flavor Flav. 10:10 de la noche. Bueno, sí. 10:10 todavía no lo. Estas son mañanas de la X-1039. The Dom Game. The Dom Game. Game start. Apate, ahí estaba Rosé con Bruno Mars. Bueno, han sido 24 horas interesantes para el mercado de valores estadounidense, porque la salida de DeepSeek produjo un descalabro importante de algunas de las acciones más grandes en el sector tecnológico, incluyendo las acciones de Nvidia, que son los creadores de chips con los que supuestamente se ha desarrollado tecnología tan importante como OpenAI. Sí, señor. Y DeepSeek, que es esta nueva inteligencia competidora de ChatGPT sale China. a un costo muy acá reducido, está. 100 sí, dólares cuesta la suscripción. Mira. A ChatGPT. Ajá. Y 4 dólares cuesta la suscripción a DeepSeek, y prácticamente hacen lo mismo. Esto hizo que se viniera abajo esa estantería en 24 horas, parece que, y que se convirtiera DeepSeek en las últimas 24 horas en la aplicación más descargada de todos los mercados. Además que trabaja muy rápido. Tiene 671 millones de parámetros frente a 405 mil millones, 771 mil millones de parámetros frente a los 405 mil millones de parámetros de Llama, por ejemplo. Okay. Y el precio, lo que más, y estuvo hablando el señor Sam Altman, porque le preguntaron por DeepSeek y él dice que es impresionante. Uh-huh. Que le sorprende el tema del costo. Lo que más los ha choqueado es sobre el precio. Es tan barato. Entonces dijo que no, que está bien, que a él le parece chévere y le parece sano que existan competidores que los reten a ellos. Obviamente, ajá, ofreceremos modelos mucho mejores y también es legítimamente estimulante tener un competidor. Dice que sobre la marcha van a aparecer muchas más, sí, y que va a ser un reto constante. Entonces, por ese lado, ya salió el señor a hablar, que wow. Pero ¿será su posición verdadera o se debe estar mordiendo los codos? Pues si les tocan el bolsillo, muerden. Claro. No, yo creo que ayer veía un análisis que decía que la llegada de DeepSeek va simplemente a fortalecer muchísimo después de este coletazo que produce inmediatamente el hecho de que es mucho más barata. Esta idea de que la inteligencia artificial es sostenible, porque ya cuando usted tiene un competidor hay negocio. Claro, hay mercado, hay negocio. Por eso negocio. Le dijo que sí, que le parecía chévere por fin tener. Entonces ellos obviamente pierden mucho dinero, no es que esto no sea causa de preocupación, pero lo que veía yo ayer en algunos análisis es que pues la llegada de los chinos lo que hace es fortalecer esta, claro, idea de que la inteligencia artificial sí va a funcionar como negocio. Ya valida exacto el trabajo. Y pues salió también una lista de datos que recolecta DeepSeek según su política de privacidad. Porque ¿datos nuestros? Dicen, sí. Entonces, datos proporcionados directamente por el usuario. Está texto o audio introducido en el modelo, archivos cargados, historial de chats, comentarios o retroalimentación del usuario. Información del dispositivo del usuario, modelo, sistema operativo, dirección, idioma, patrones o ritmos de las pulsaciones del teclado. Almacenamiento de datos. La información recopilada se almacena en servidores ubicados en la República Popular de China. Los datos se retienen por un periodo indefinido según lo estipulado en su política. Preguntas no resueltas sobre seguridad. No se menciona si los datos están encriptados durante su almacenamiento o transmisión. No hay detalles sobre medidas de seguridad para prevenir accesos no autorizados y no se especifica si los usuarios pueden optar por no compartir sus datos para entrenar los modelos de DeepSeek. Bueno, ahí está entonces. Esa es la historia de DeepSeek. Son las 9:16 en Mañanas de la X y aquí está Jamiroquai con Cosmic Girl. Mañanas de la X, bueno, vamos a hablar de un término que va a empezar a dar la vuelta entre las nuevas generaciones. Se trata del boomerasking. Ok, bueno. Ya hemos hablado del gaslighting. Ajá. Hemos hablado del ghosting. También hemos hablado del normalizing y del romanticizing. Y este año comenzamos una nueva aventura con el boomerasking. ¿Qué es el boomerasking? En términos prácticos, entonces, un ejemplo. Uh-huh. Se le acerca una persona y le pregunta qué va a hacer este fin de semana. ¿Qué vas a hacer este fin de semana, Alejo? Entonces yo contesto. Exacto. Voy a viajar a Quintana Roo, a mi mansión, okay, en Tulum, para, sí, descansar, wow, unos días porque he tenido que, claro, trabajar demasiado y creo que es el momento también, bien, de estrenarme unos nuevos jet skis, oh, que compré. Oh, ya sé por dónde va. Exactamente. Entonces convirtió la pregunta, que en un momento se le estaba haciendo genuinamente, en algo para jactarse de las cosas que va a hacer. Ahora, también funciona a la contraria. Puede que, claro, alguien te hubiera dicho, no, nada en especial, y tú empiezas a decir, ah, pues yo voy a ir a Quintana Roo, a mi mansión, porque tengo esto, lo otro. Yo quisiera decir eso, que fuera verdad. ¿Qué vas a hacer este fin de semana, Dayana? Tú dices, no, voy a estar con los gatos y voy a parchar. ¿Y tú qué vas a hacer? Yo no, voy para Burning Man, pero primero voy a ir a la mansión de las Kardashian, porque me dijeron que tienen unos vestidos espectaculares. Yo soy muy amigo de las Kardashian, ¿sabías? Uy, no existe la menor posibilidad que yo genere una nueva conversación después de tener a ese pequeño... Lo que parecía una expresión genuina de interés en usted, de repente cambia y se devuelve como un boomerang, por eso se llama así, en una oportunidad para que su colega o su compañero se jacte, se queje o simplemente comparta sobre sí misma cosa que no le interesa a la otra persona. ¿Tenemos? No, ¿cierto que acá se... ¿Boomeraskers? No, yo creo que yo soy el boomerasker más grande que hay en esta emisora. ¿Sí? Sí, yo estoy constantemente diciendo... fanándome de cosas. Pero son cosas normales, no sé. O sea, son como, ¿qué vas a hacer? Entonces yo digo, no, imagínate que hay una pollería nueva donde ofrecen el ajiaco con pierna pernil. Es una pollería nueva. Pero, o sea, uno se ufana y comparte la experiencia, pero... No, mentiras, acá no hay boomeraskers, la verdad, que yo... Acá no hay ninguno. A ver, yo tomo esto del boomerasking como esa persona que... Uno está contándole algo, pero después tiene que ver todo con ella. Ay, a mí también me pasó, pero me pasó de esta y otra manera. Ah. Ay, yo también. Ay, sí, como que trata de hacerlo todo sobre ella. Yo sé quién es así. El término... Dilo. No. Lo acuñó. Échalo al agua. No, porque es servil contigo. Ah, ya sé quién es. Voy a decirlo al aire. No, no necesitas. No necesitas, todos ya sabemos. Continúa. Este término lo acuñó una escritora que se llama Alison Wood Brooks. Ay, no sean así. Y es una táctica que sucede constantemente. ¿Qué necesidad de pero eso? Pero ahora se le da un nombre en inglés. Y no se imaginan lo horrible que es, no es chévere. Es de verdad, eso lo saca pues a uno lo hace, ay, cállese. Uno lo silencia. Porque hay historias que son muy entretenidas y uno es como, ¿qué? Y uno quiere saber más y es como, oh, venga, cuente. Pero cuando uno sabe que es por alardear... El alarde. Yo, la mayoría de la gente que yo conozco que tiene cosas de que jactarse no lo hace. Eso, por ejemplo, porque es genuino, es como... Es, genuino, de hecho, es todo lo opuesto, como que evitan al máximo... Contar para dónde van, qué van a hacer, porque no es tan chévere, porque no les gusta. Y pasa con la ropa, pues que hemos visto los ejemplos que se vuelven memes de la ropa que usa, no sé, básicos, nada, sin marcas ni nada, la gente que tiene mucha plata, pero boomerasking. Otro con estos Balenciaga forrados y unas marcas así gigantes, todos boletosos, también puede ser por ese lado. Por favor, no normalicemos el boomerasking en 2025. Ahora, prefiero un boomerasker al que... ¿Cuál? Al que le escribe a uno y le dice, uy, pero usted sí vive muy bueno, ¿no? Usted sí, qué belleza, usted no hace sino viajar, ¿no? Y es como... Ese es el envidiasqui. Envidiasqui. ¿Como que tira ahí una pullita o...? Siempre, dice. Pero usted lo invitan a todo, ¿no? ¡Qué cosa tan impresionante! Así suenan en la cabeza de uno, así son. En vez de alegrarse genuinamente por el otro, ¿no? Qué dicha cuando uno se alegra porque el otro consiguió cosas. Sí, no, es bonito. Sí. En redes sociales uno publica, se ganó Simón Bolívar. Pero a usted le dan premios, espero, por todo, ¿no? ¡Qué cosa tan impresionante! Bloquea a toda esa gente. Es una muestra de envidia y... Por ahí es enviadasking, es de ahí, ya. Envidiosquis. Y dice, ¿cómo trabaja usted, no? Trabajando los sábados. Así debe ganar plata usted, ¿no? ¡Qué cosa tan impresionante! Y es como... Resentimientos. Como resentidos. Resentiría. ¿Sí? También. Yo no sé, pero... Envidias. Es raro, es uno dice, no se siente bien. Ah, no. Cuando uno lee el comentario, como que uno se siente mal. La frase del día de hoy. Frase del día por Dayana Rodríguez. La compartimos en Galletica, para que tú la leas. Galleta, en Mañanas de la X. Sí. La frase del día. La gente feliz no jode. La gente feliz no jode. Gracias. Sí, puede ser. Sí, porque está en los ojos. A menos que sean jefes. Pueden ser felices, pero como son jefes, tienen que joder. Joder. O los hace feliz joder. También. No. No creo. Un buen jefe no es feliz jodiendo, pero tiene que hacerlo. Hay gente mala. No, sí, pero un buen jefe no es que sea feliz jodiendo, sino que ese es su trabajo. Le toca. Sí, quisiera no joder. Sí, pero si no jode, no, nothing gets done. No hay nada que hacer. Sí, no sean bueno, así. El boomer asking. ¿Qué ya arrancamos? Arrancamos. Ya arrancamos, entre comillas, la joda en 2025. Contacting the Living, Robbie Williams y Bill en Mañanas de la X 103.9. Es un simio en su película y le preguntamos a la gente qué animal serían en una biopic de sus vidas. Sí, señor, entonces arrancamos de una vez. Por acá tenemos a Nicolás que dice: yo quisiera ser un tigre. ¿El tigre Falcao? Uy, ese es otro tema Falcao importante. Que tiene que sacar equipo campeón, ¿no? Ya sigo derecho. ¿A cuál equipo? Complicado. A Millos, porque pues hicieron todo lo posible para que se quedara. Pero no, pues que ya habían dicho que no. Logró arreglar, lograron arreglar. O sea, se levantaron el billete que... Billetal, además. Pero es miles de millones. Okay. Lo cual no quiere decir que vaya a sacar al equipo campeón. La gente, pues yo estoy pagando por eso. O sea, digamos, yo el diría... El hincha, claro. El que no, paga yo diría también, y yo diría también como directivo que va a firmar, le dice: mira, aquí hay una cláusula que dice sacar al equipo campeón, si no lo logro sacar, devuelvo la plata. Son las 9:46 y mañana de la X, gente que está opinando sobre la película biográfica de Robbie Williams en la que aparece un simio protagonizándolo. Sí, representándolo. Andrés dice: buenos días, para representarme en una biopic elegiría un águila. Es un símbolo de visión, liderazgo y determinación. Qué buen ego, tiene un ego poderoso, lo felicito. Esteban dice un Doberman. Saludos desde Fosdo, Iguazú. Ok, saludos en el Iguazú, mi estimado Oribe DJ, bienvenido a este paraíso. Buenos días. ¿Qué animal lo interpretaría usted en una biopic? Un perrito. ¿Un perrito? ¿Qué tipo de perro? ¿Golden? Me gustaría... No, ¿sabe qué? Me gusta el pastor australiano granjero. Va a buscar ya mismo. Grisecito. Lo granjero. Por grisecito, de pelito corto. ¿Jaspiadito? Jaspiadito, sí. Es mi animal espiritual. Le fue mala esa película, ¿no? Eso dicen. Sí, hay mucha gente muy mala. Diciendo que mal. Toca verla. ¿Quién sabe...? ¿La irán a traer? Sí, para marzo, está en marzo acá. Ah, no, muy lejos, ya no quiero. Difícil, es que... ¿Ya se vio Emilia Pérez? No, y no la pienso ver, no me ha dado jarte. El otro día que estaban hablando precisamente de eso... Emilia Pérez. De las cosas que lo abruman a uno por la cantidad de gente hablando y cosas de esas, Emilia Pérez en mí cae dentro de esa categoría. Me pasó igual con La Casa de Papel, por ejemplo. Yo nunca quise ver La Casa de Papel por demasiada información y exposición de La Casa de Papel, por ejemplo. Y creo que La Casa de Papel ya va como en 30 temporadas distintas en otros países. Sí. O sea, un éxito absoluto, el problema soy yo, pero... Mira, 6 de marzo llega. Pero es por la extrema exposición y el todo el mundo hablando y diciendo y todo. No. Además, el bombardeo de los clips y las vainas y la gente ofendida y los mexicanos y todo el rollo. Y luego Selena Gómez ahora saliendo llorando en un video. Y, o sea, ya me tiene mamado Emilia Pérez y ni siquiera la he visto y no la quiero ver. Se va a ganar 40,000 Óscares. ¿En serio tú crees que sí va a ganar? Se los va a ganar todos. Cállate. Y me importa 5. Ay, lo siento. No seas así. No, yo de verdad creo que hace mucho no le tenía tanta Pérez a una película. Que Pérez ver Emilia Pérez. Alejo, tu animal. Y hay gente que está diciendo que es una obra, que una obra de arte, ¿no? Hay gente que dice que es una obra de arte, Emilia Pérez. Sí. Pues chévere, pues el arte es subjetivo, cada cual verá, ¿no? ¿Cuál sería tu animal? El elefante. ¿El elefante? ¿Alguna razón? Por lo elegante. La memoria, la venganza. El moco. ¿La fuerza? por el moco que tiene ahí. Cogerías cosas. Ah. Oye, ¿cómo así? Ah, no sé, soy fan de los elefantes. Me parecen lindos. Son pero muy chéveres. No. ¿Los elefantes son vengativos? No, recuerdan. Ah, ok, pero no son vengativos. Sino que yo recuerdo saber, porque, con odio. Para no meterme con un elefante. Iría hacia a bañar elefantes. Claro. Ese es un gran plan. A montar elefante por allá en la India. Sí. Ay, son lindos. Son bellos. Son muy bellos. Son tiernos cuando están chiquitos también. Tenían un almacén en Bogotá, pero quebró. Los tres elefantes todavía. Todavía existe. Todavía hay. O sea, sí, hay dos. En Instagram, arroba la X más música, arquitecto dice: la cabra, ninguna montaña le queda grande. Sandra dice: la tortuga, tranquila por la vida sin afanes. O porque bajo el agua, bajo el agua. También. Sí. Y Mechas dice que gato negro, enigmático, reflexivo, calculador. ¿Para cuándo está la película de Bob Dylan? Ya le digo. Ahorita en febrero, ¿no? Es para febrero, creo que comienza. A Complete Unknown. Sí. Estuvo cantando él, ¿no? En Saturday Night Live. Con James Blake. ¿Y qué tal? Bueno. Sí, sí, sí, lo hizo bien. Bonito. Sí. Le queda muy bien. Lo hizo bien. Me asombra eso, me asombra, de los actores me asombra muchísimo que tengan esa capacidad de hacer todo. O sea, de tocar un instrumento y de cantar, o sea, que puedan entrenar todo. Una habilidad de esa naturaleza y terminen haciéndola bien. O sea, el man tocando la guitarra y cantando. Y le decía a Zane Lowe en su entrevista que él nunca en su vida, que él no tenía ni idea quién era Bob Dylan. ¿Cuándo le ofrecieron el papel? Sí, que le ofrecieron el papel, hermano. ¿Quién? Oye, me veo que te estás dejando el Chalamet. Sí, sí. ¿No? Sí, te estás dejando el Timothy Chalamet en la cara. Estoy intentando el bigotín, hacerlo. El bigotín y la barbilla. Estoy intentando hacerlo para ver si me veo menos viejo. Es que esta semana... ¿Tienes crisis? ¿Tienes crisis de vejez, Alejandro? Yo sé cómo se te quita. ¿Sí? ¿Cómo? Mostrándome fotos y yo diciéndole que ha avanzado en su proceso. Ah, tú es porque gracias. Lo quieres ver sin camisa, Dayana. Sí, lo que la verdad es que a ella le gusta que yo le mande fotos después del entrenamiento. A ver, pero usted está mandándole fotos después del entrenamiento, sí. Es que ahí empieza es el problema. Es la única mujer que no es mi esposa con la que comparto fotos de mi post-entrenamiento. Pues eso porque no es saludable, tiene... Alejandro. No, claro, por supuesto que sí. Necesita... Necesito a alguien que me anime. Necesito a alguien que me suba el ego. Valide. Y sin que, que no sea sin la que esposa. Sin que me produzca problemas matrimoniales. Es genuina la admiración, por eso le digo. Gracias. Y para tengan cuidado porque las historias no dejan tomar pantallazos. Las historias, con bombita. Las historias con bombita. Ah, ya, me mandó ya. Una las efímeras. Foto. Ya, claro. Me mandó una foto y yo... Porque es que ella tiene el problema, el único problema que tengo yo de compartir mis fotos semidesnudo después del entrenamiento con Dayana. Ajá. Es que Dayana se las muestra a Catalina Blanco. Tienen un Telegram y ya por ahí sí, claro. Está. Qué mira, miedo. La película de Bob Dylan, 20 de febrero. Llega acá. Bueno, okay. Va a tocar ir a verla. Son las 9:52 de Mañanas de la X. Late Night Feelings al aire en las mañanas de la X103.9 FM. Bueno, entonces usted estuvo viendo a Roberto Gómez Bolaños en un adelanto que le hizo Max. Pues a Roberto Gómez Bolaños como tal, pues no. En una serie. Alma bendita. Hablando de biopics. Sí. Pues ayer nos mostraron un adelanto de lo que va a ser la serie Chespirito. Va a haber una serie. Una serie. Okay. Este año. Sí. A la que le están metiendo bastante interés. Se llama Chespirito sin querer queriendo. Y es una serie que cuenta la historia, pues, de Roberto Gómez Bolaños. Siento que el casting está bien. El casting importante. Está chévere. Vimos como unos minutos de un avance extendido de la serie. Y a mí me pareció chévere. O sea... Digamos que como alguien que creció viendo a Roberto Gómez Bolaños y el Chavo y Chespirito y el Chapulín y todos los personajes de Roberto Gómez Bolaños que nos tocó en la vida real, me parece que es una apuesta bien arriesgada, ¿no? Claro. Es bien arriesgado ponerse a hacer una serie al respecto, pero cuando ya uno ve que obviamente... Es detrás de cámaras de todo el tema y... Sí, la historia de Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Correcto. Ni el chavo, los personajes no. Pues sí, claro, pues ¿ah, sí? Todo, claro, pues que es que Roberto Gómez Bolaños por se eso. Convertía en sus personajes. Claro, pero no va a ser un remake de La Vecindad y... sino no, él, no, no. El la autor. Historia de sí, él. No, claro, claro, no es como que van a rehacer el Chavo, ya, no. Ya. No, es la historia de Roberto Gómez Bolaños y su grupo de gente y cómo él desde chiquito encuentra las ideas para hacer sus personajes y cómo desarrolla todo ese tipo de cosas que conocimos desde el Chavo del Ocho, claro. Porque había varias cosas que eran distintas, ¿no? El Chavo del Ocho, Chespirito era otra cosa, el Chapulín Caquito. Colorado era otra cosa. Claro, todos esos personajes que... Chaparrón. Sí. Chaparrón, todos buena ellos, parte. Todo con Che. Y Lucas Tañeda. Lucas Tañeda. Que se supone que todos son con Che porque la inspiración de él fue cuando vio a Chaplin, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Chaplin como comedia fue la Chompías. Inspiración de Roberto Gómez Bolaños y la por eso trufia. Todos la mayoría de personajes de él tienen la letra Che. Chichicuilote. Bueno, bueno, pues habrá que ver entonces. Se ve bueno, vienen cositas chéveres, pero ahí también vimos un avance extendido de The Last of Us, esa vaina va a estar increíble. ¿Cuándo sale? Abril. Ahorita. Y también a los que les gusta el miedo, que viene la serie, es serie que es precuela de It, el la payaso. Historia de Pennywise, el payaso. O sea, hola Penny, ¿cómo estás? Ok, bueno. Pennywise. Bueno, okay. Pocos. Entonces, sí, chévere. Hay televisión para ver este año, la que quiera. Estas son Mañanas de la X 103.9.